¡Feliz Año Nuevo! Es nuestra oración que empiece este año con sus prioridades en orden. Esperamos agradecerle su sintonía, no solo hoy, sino en cada serie. ¿Dejará un Dios de amar a los nenes y niños pequeños fuera del cielo porque no han conocido a Cristo? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah ofrece más seguridad de la palabra de Dios de que el cielo espera a los niños que fallecen antes de lo que se considera la edad de la responsabilidad. Con una voz de aliento para los padres, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. ¿Qué en cuanto a los niños? Estimado colaborador, feliz aniversario. 20 años de estar juntos. 20 años de servir y enseñar su palabra a través de las ondas radiales en español. Gracias le damos a Dios por su fidelidad y gracia. Y a todos nuestros radioescuchas, les pedimos que si en estos 20 años no nos han escrito, tome un tiempo y nos escriba un correo electrónico. Nuestro equipo se animará mucho de leerlo. Bien, gracias por acompañarnos hoy. Volvemos a nuestra consideración de lo que le sucede a los niños que mueren en su niñez. ¿A dónde van? Si no tienen edad suficiente como para entender el Evangelio, o tal vez ni siquiera para entender palabras, ¿cómo están protegidos y qué dice la Biblia respecto a la posibilidad de que volvamos a verlos en el futuro? Responderemos a estas preguntas al abrir juntos nuestras Biblias hoy. Aquí tiene evidencia fuerte, una afirmación fuerte, sin ambigüedades, del Salvador. Él no está dispuesto a que uno de estos pequeños perezca. Si eso fuera todo lo que yo tuviera, yo pondría mi esperanza solo en eso. El Señor Jesús tiene compasión por los niños pequeños e infantes y no quiere que ninguno de ellos perezca. Tal vez este es un buen lugar para que responda a la pregunta respecto a los niños no natos. ¿Qué tal en cuanto a los nenes que no nacen, debido a abortos espontáneos o provocados? Recuerdo cuán importante fue eso para mi esposa y para mí, porque antes de que tuviéramos nuestros 4 hijos, perdimos un nene debido a un aborto espontáneo. Y pudiera parecer, como saben, que no es muy importante para quienes no han atravesado eso, pero si usted ha tenido que atravesarlo, sabe que es una situación triste, pero muy triste. Todavía no teníamos hijos. Habíamos estado orando por hijos y parecía como que Dios había respondido a la oración. Y luego, estando en el 5º mes de embarazo, perdimos al nene. Nos quedamos acostados en la cama y lloramos. No tengo que pedir disculpas por eso, porque lloramos. ¿Qué sucede a esos pequeños? Hemos estado hablando esta semana de que tenemos un hijo en el cielo, al que nunca hemos conocido. Y luego, un día, según las Escrituras, vamos a ver a ese nene y vamos a conocerlo. No es cierto decir que tenemos solo 4 hijos. Tenemos 5. Uno de ellos ya está en el cielo. Es mi convicción, como también la de todos los que aceptan la autoridad de la palabra de Dios, que un niño es una persona desde el momento de la concepción. Puesto que eso es verdad, entonces todos los nenes no natos, por cualquiera que sea la razón que no nacen, son llevados por el Padre Celestial al cielo. Estos principios se aplican a aquellas que, en días pasados, tal vez por debilidad o por temor o en incredulidad, permitieron o tuvieron un aborto. No hay nadie que yo conozca que sea más sensible a ese asunto que una mujer que ha tenido un aborto. Y quiero decirles a todas ustedes, mujeres, que si eso le sucedió a usted, Dios la ha perdonado. Este no es el pecado imperdonable. Dios la ha perdonado. E incluso ha ido más allá de eso. En su gracia le va a conceder que un día pueda estrechar entre sus brazos aquel nene que fue abortado. Estos principios se aplican a quienes, aunque tal vez hayan madurado físicamente, nunca han madurado mental o emocionalmente. Pueden tener el cuerpo de una persona madura, pero su mente ha quedado limitada en tal medida que tienen la mente de un niño. En lo que tiene que ver con el cielo, son niños y serán llevados al cielo cuando mueran. Un escritor dice, no puedo imaginarme que el mismo Salvador que bendijo a los niños y dijo que de ellos es el reino de los cielos, en secreto intente negarles esa misericordia. Así que estoy absolutamente seguro por estos tres puntos, el carácter de Dios, la condición de la salvación y la compasión del Salvador, que estos niños pequeños que mueren antes de que tengan edad suficiente para entender el Evangelio, van al cielo. Pero esa no es la razón más poderosa. Otro punto es el hijo de David. Hay un incidente en la vida de David que es fundamental a la pregunta que estamos respondiendo hoy. El capítulo 12 de 2 de Samuel anota los eventos que sucedieron en la vida de David inmediatamente después de que lo confrontó el profeta Natán. Ahora, voy a dar por sentado que todos los que me están oyendo conocen el Antiguo Testamento, así que permítame recordarle brevemente el episodio. David adulteró con Betsabé, ustedes saben eso, y saben todo el proceso. Que Betsabé tenía un esposo, Urías, Eteo, a quien David ordenó matar, y por todo un año David escondió el asunto en su corazón y nadie lo sabía excepto él. Y un día, el Dios Todopoderoso vino a Natán, su profeta, y le dijo, Natán, tengo una tarea para ti. Tienes que ir y confrontar a David. A menudo he pensado en lo terrible que debe haber sido eso para Natán. ¿Quieres tú que yo vaya a confrontar al rey? Sí. Así que Natán va y confronta a David respecto a su adulterio y el asesinato de Urías y entre otras cosas Natán le dice a David que el niño que él y Betsabé habían traído a este mundo le sería quitado por la muerte. Ahora, quiero que retomen conmigo la lectura de este pasaje en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Cuál era la confianza de David en ese momento? Que él vería ese hijo de nuevo. Él dijo, yo no puedo hacerle volver, pero yo voy a ese niño. Algunos dicen, pues bien, de lo que David está hablando aquí es que tal como el niño fue a la tumba, David también iría a la tumba. Pero, espera un momento. ¿Era ese el pensamiento que alentaba a David? ¿en dónde pensaba David que iba a hacer esta reunión? ¿Iba a ser en la tumba o en el infierno? En el cielo. Él creía que él mismo iría al cielo después de la muerte y en consecuencia quería expresar la creencia de que su hijo había ido antes de él a ese lugar bendito. La idea de reunirse con su hijo en la tumba inconsciente no habría tenido ningún consuelo racionalmente emocional para él. Él no podía haber tenido ningún buen pensamiento si pensaba que su hijo estaba en el infierno. No. Él dijo, me anima el pensamiento de que yo voy a ese hijo. Y eso lo animaba en tal medida que dejó de llorar y ayunar y se levantó y se vistió y salió y se reunió con la gente. David sabía algo que nosotros sabemos ahora. Que cuando los niños pequeños mueren, antes de que puedan entender el Evangelio, van directamente al cielo y sin que importe lo que alguien diga. El tenor de la palabra de Dios, el carácter de Dios, las consecuencias de creer y todo eso se reúnen en esta verdad de que los niños que mueren antes de que puedan entender el Evangelio van al cielo. Ahora, a fin de llevar a conclusión todo esto, permítame responder a un par de otras preguntas que siempre se hacen como parte de esta consideración. Decimos que los niños están protegidos hasta la edad de la responsabilidad. La gente siempre me está preguntando, ¿cuál es la edad de la responsabilidad? Quieren un número cronológico. Bien, la edad de la responsabilidad es tan diferente como la capacidad de sus hijos para comprender. ¿Cuántos tienen más de dos hijos? ¿Cuántos dirían que todos los hijos se desarrollan mentalmente de igual manera al detalle, de modo que entendían las mismas cosas a la misma edad? ¿Alguien los diría? Pienso que no. Ni siquiera los gemelos. Todos siguen una senda diferente. Así que la edad de la responsabilidad es una edad diferente, cronológicamente, para cada niño. Simplemente quiere decir un tiempo cuando el niño puede entender el Evangelio. ¿Son los niños inocentes antes de que alcancen cierta edad? No, no son inocentes en el sentido que tiene que ver con el pecado. Todos son pecadores. Están cubiertos por la sangre de Cristo hasta que pueden entender eso y entonces llegan a ser responsables. La Biblia es muy clara de que todos nacemos en iniquidad y somos formados en maldad. Nacemos con naturaleza de pecado, pero ¿a qué edad un niño se vuelve responsable por su relación personal con Dios? Isaías se refiere a ese tiempo y en el pasaje que ya mencionamos antes, y quiero volver a ese pasaje, Isaías 7:16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Lo importante aquí que hay que recordar es que la Biblia no hace ninguna referencia para nada a una edad de responsabilidad, pero hay un tiempo en la vida de todo niño cuando puede entender el amor de Dios, cuando pueden comprender lo que significa ser pecador. Y para algunos niños, ese conocimiento viene a una edad muy temprana, y para otros, lleva más tiempo. La edad de responsabilidad no es una medida cronológica, es un recordatorio de comprensión espiritual. Así que, permítame hacer una pausa aquí, por un momento, y decirles a los padres, ¿cómo sé yo cuando llega ese momento? Si usted cría a sus hijos en el contexto del Evangelio, ellos le harán preguntas. Casi sin excepción, eso sucede. Eso sale en la conversación. Asisten a la iglesia, oyen el Evangelio. Yo crecí en el hogar de un pastor. Iba a la iglesia todos los domingos. Oía a mi papá predicar el Evangelio y a menudo veía que las personas pasaban al frente y yo iba a casa y le hacía a mi papá preguntas al respecto. Teníamos buena conversación. Pienso que también está bien que diga que a menudo en las familias cristianas existe lo que pudiéramos llamar experiencias previas a la conversión cuando los niños tienen una sensibilidad para el Señor y tal vez eleven la oración, pero más adelante se dan cuenta de que hay más que necesitan entender, así que elevan la oración de nuevo. Nunca, jamás deben sentirse mal por eso. Sé que eso sucedió en mi vida dos o tres veces. En realidad fui bautizado dos veces, porque la primera vez fui bautizado en mi niñez. Y más adelante me di cuenta, al crecer, que en realidad no entendía el Evangelio a esa edad y quería estar seguro de que tenía esto en la secuencia correcta. Así que fui bautizado una vez que supe lo que era el Evangelio, pero Normalmente, la edad de la responsabilidad aparece cuando un niño o niña está en una clase bíblica o en una escuela bíblica de vacaciones o alguien le presenta el Evangelio y sabe que necesita ser salvado. Y así se les explica el Evangelio. ¿Qué privilegio es para un padre guiar a su hijo o hija al Señor? Cada uno de nuestros hijos tuvo una experiencia diferente y todos llegaron a la edad de comprensión a una edad diferente. Y ustedes, como padres, deben ser sensibles a eso. Esa es una de las razones por las que dedicamos a los padres. Cuando tenemos nuestros servicios de dedicación, no dedicamos a los niños. En realidad, dedicamos a los padres. Y ustedes me oirán preguntarles, ¿están de acuerdo en que criarán a su hijo de tal manera que a la edad más temprana posible este hijo o hija oirá y entenderá y recibirá el Evangelio? Eso es lo que se espera, que les ayudarán a entenderlo y que los llevarán a una comprensión del Evangelio y que a cierta edad usted comprenderá que ellos entienden y que reciben a Cristo. La gente me pregunta, ¿cuándo se debe bautizar a un niño? Solo cuando pueden entender el Evangelio y explicarlo, cuando pueden explicar cómo saben que son cristianos, entonces deben ser bautizados. Lo mismo probablemente en cuanto a tomar la cena del Señor. La razón por la que les estoy diciendo todo esto es esta. Quiero darles gran consolación en cuanto a los niños que mueren antes de la edad de la responsabilidad, pero no quiero que se ponga a dormir respecto a la importancia de que sus hijos lleguen a conocer a Cristo cuando alcanzan la edad de la responsabilidad. No hay ninguna garantía de que cuando su hijo llegue a la edad de la responsabilidad, automáticamente vaya a convertirse a Cristo. Y si usted no vive de tal manera y honra la palabra de Dios de tal manera y les habla del Evangelio de tal manera que ellos entiendan, y especialmente quiero decirles esto a los papás, si usted quiere que su hijo sea cristiano, entonces usted va a tener que serlo usted mismo primero, porque no puede impartir lo que no posee. Los niños no entenderán el Evangelio si no se le vive en la práctica ante ellos en carne y hueso. Así que, eso en cuanto a la edad de la responsabilidad. Una última pregunta. ¿Qué edad tienen los niños cuando van al cielo? Y todos dicen, ¿eh? Bien, hay toda clase de opiniones diferentes respecto a esta pregunta. No hay ninguna respuesta absoluta que se nos dé en las Escrituras. Algunos creen que cuando estemos en el cielo todos tendremos cuerpos maduros y mentes y espíritus maduros, y el pensamiento es este. Si los nenes no pueden disfrutar a plenitud de esta vida, ¿cómo podemos esperar a plenitud la vida eterna con Dios si todavía son nenes? Alguien que propone esta opinión aduce que el libro de Apocalipsis describe la adoración en el cielo como si incluyera a todos los que están ahí. Por consiguiente, quien quiera que esté en el cielo debe tener tal edad como para poder participar en la adoración eterna al Dios Todopoderoso, y tendremos que tener edad suficiente para hacer eso. Alistair McGrath dice, puesto que toda persona alcanza el ápice de perfección alrededor de los 30 años, serán resucitados como habían sido a esa edad, incluso si nunca han vivido para llegar a esa edad. La Nueva Jerusalén será poblada con hombres y mujeres como si todos fueran de 30 años, pero con todo defecto eliminado. Ahora, para todos ustedes que frisan ya los 30 años, esto les va a sonar grandioso. Ustedes están, de acuerdo a lo que dice este escritor, en la mejor edad. Algunos la han aumentado a los 33 años, puesto que a esa edad Cristo fue crucificado. Así que, si tienen 33 años, está bien. De ahí en adelante, es cuesta abajo, como saben. Otras personas que he leído piensan que a los niños se les permitirá crecer en el cielo y respaldan su opinión de esta manera. Si el milenio es el preludio del cielo, sabemos algo en cuanto al milenio que es verdad, y es que hay niños en el milenio. Isaías 11. Un niño los pastoreará, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Así que, Si el milenio es parte del cielo, entonces hay razón para creer que tal vez los niños estarán en el cielo y algunos creen que los niños estarán en el cielo y se les permitirá crecer hasta que lleguen a la edad de 30 años y de aquí en adelante tendrán para siempre 30 años. Ahora bien, ¿no sería eso algo para ver? En todo caso, no sé la respuesta a eso, pero J. Vernon McGee, que fue un maestro muy entendido, dijo una vez, creo de todo corazón que Dios resucitará a los pequeños de tal manera que los brazos de la madre que querían abrazarlos tendrán la oportunidad de hacerlo. A la mano del padre que nunca sostuvo la mano pequeña le será dado ese privilegio. Creo que los pequeños crecerán al cuidado de sus padres terrenales si son salvados. Bien. He tratado de considerar este asunto de una manera sensible y espero que ustedes hayan entendido por lo que he dicho. Que si tienen algún pequeño que se ha ido y ya no está con ustedes, ha muerto, ese pequeño está con el Señor. Creo eso de todo corazón. Y por la autoridad de la palabra de Dios puedo decirles eso. También puedo decirles que no reduzcan su vigilancia por los hijos que Dios les ha dado y que los vigilen como la gallina cuida a sus polluelos. Llévelos al conocimiento del Señor Jesucristo a la edad más temprana posible. Había una familia cuyo nene había muerto, y la hija se acercó a la madre y le preguntó, ¿en dónde estaba el hermanito que se había ido? La mamá le dijo, se ha ido para estar con Jesús. Unos pocos días después, la madre estaba visitando a una amiga y le decía a la amiga, estoy tan afligida por haber perdido a mi nene. La niña oyó el comentario y vino a su mamá y le dijo, mamá, ¿ha perdido algo uno cuando sabe dónde está? Bien. Por supuesto que no, replicó la madre. Entonces, ¿cómo puede el nene estar perdido si ha ido a estar con Jesús? Preguntó la niña. Un nene no está perdido si sabemos dónde está. Finalmente, hay otra pregunta difícil antes de concluir este mensaje. La pregunta que les he hecho es si su nene estará en el cielo, pero quiero hacer una que en realidad es muy pertinente para cada uno de nosotros y es esta. ¿Estará usted en el cielo con su nene? Su nene va a estar en el cielo. Su nene va a estar en el cielo. Puedo decirle eso sin ninguna duda. Pero no sé en cuanto a usted. Usted no está bajo la bendición especial del Señor. Usted ya está por sobre la edad de la responsabilidad. Usted es un adulto moralmente responsable y tiene que tomar una decisión en cuanto al cielo. Los hijos de padres que han nacido de nuevo no van automáticamente al cielo. Tampoco los padres de los hijos que están en el cielo automáticamente van allá para unírseles. Si usted quiere ver a su hijo y disfrutar de una reunión celestial, debe nacer de nuevo. Tiene que conocer al Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que sea su Salvador. Él ya ha hecho toda su obra. Ha hecho todo lo que debe hacerse. Tan solo le pide que usted lo reciba y que crea en él y que le entregue su vida. Si usted hace eso, se convierte a Cristo y pasará la eternidad en el cielo con Dios y con aquellos hijos que han ido antes. Si se niega a tomar esa decisión, no irá al cielo. Esto no se aplica a los adultos. Se aplica solo a los niños antes de que puedan entenderlo. Así que, mi súplica para usted hoy es esta. ¿Conoce ya a Jesús? ¿Estás seguro de que si muriera hoy, comparecería delante de Dios con respuesta correcta y podría entrar en el cielo? Si usted nunca ha tomado la decisión de confiar en Cristo, le pido que lo haga hoy. Esto es lo que usted tiene que hacer. Debe inclinar su frente en donde quiera que esté. Si está conduciendo un vehículo, estacionese en un lugar seguro. Simplemente incline su frente y diga, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Gracias por venir a este mundo para morir en la cruz y pagar la pena de mi pecado. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones y que me llenes de tu Espíritu Santo a fin de que yo pueda vivir la clase de vida que tú siempre has querido que yo viva, una vida que es diferente y singular, y que te honra a ti y a mis amigos y familia. Gracias, Señor, por oír mi oración. Te recibo hoy como mi Salvador. Cuando usted eleva esa oración, la Biblia nos dice que algo sucede en su interior. No hay un solo patrón emocional de que sepamos, pero sí nos damos cuenta de que Dios está obrando. Muy a menudo las personas me dicen que cuando se convierten a Cristo, sienten como si una enorme carga les fuera quitada de sus hombros. Comprendo eso, y pienso que sucede a menudo. Cuando usted se convierte a Cristo, Dios le quita su pecado. Así que, permítame pedirle que haga algo para promover su crecimiento en Cristo. Envíenos una nota, o llámenos por teléfono, o envíenos un email, a fin de que podamos enviar la información de lo que significa andar con el Señor Jesucristo y crecer como cristiano. Tenemos un librito titulado Su más grande momento decisivo, y se lo enviaremos absolutamente gratis, tan pronto como oigamos de usted. Tenemos que despedirnos por esta semana y quiero recordarle de nuevo que es importante que usted asista a su iglesia este próximo domingo. Momento Decisivo no puede ni pretende reemplazar a su iglesia local. Le animamos a que sea parte de una iglesia local que predique la Biblia y proclame a Jesucristo. Momento Decisivo le acompaña de lunes a viernes, pero el día domingo usted debe estar presente en su iglesia local. Volveremos a vernos el día lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué en cuanto a los niños? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.